Buen día, mi nombre es Matías del barrio del Triunfo, de la ciudad de La Plata, y los vecinos y las vecinas del barrio estamos denunciando desde nuestro centro vecinal, el Triunfo, la desidia del Estado municipal en estos más de 3 meses que van de cuarentena, que es de público conocimiento la organización vecinal que hubo en nuestro barrio y las campañas solidarias que sostuvieron otros vecinos y vecinas de la ciudad, que gracias a ellos se pudo sostener las entregas de mercadería y las ollas populares, hasta que aparecieron en el barrio los primeros casos positivos de COVID-19 y que esto cambió el panorama y que cuando creíamos que iba a cambiar el panorama en cuanto a la presencia del Estado, no fue así. El barrio arrancó con un brote de contagios que todavía no se saben hasta dónde llega porque no hay testeos. Estamos pidiendo que vengan a testear, así la gente está tranquila y se puede seguir cuidando y puede seguir en su medida cumpliendo con la cuarentena. Y también estamos exigiendo la atención a todas las familias que venían básicamente comiendo de las ollas populares, porque no tienen lamentablemente para cubrir esa necesidad básica. Entonces exigimos la presencia del Estado urgente para que esto no desencadene en lo que ya hemos visto, en lo que ya hemos sido testigos de otros que ha pasado en otros barrios populares de tanto de la provincia, del conurbano, como de CABA, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.